ella va a nacer. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera. El invitado de hoy en Diversas Voces. Están escuchando Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 kilociclos de amplitud modulada. Y está en nuestros estudios Mario Murgueitio, él es presidente de FANAC, que es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer. Y nos viene a anunciar un evento que se desarrollará el domingo 13 de marzo. Pero antes que nada, Mario, sí nos gustaría que comente a la ciudadanía cómo está la Fundación. ¿Qué actividades han realizado y cuáles son las necesidades que usualmente tienen? Bienvenido. Muy buenos días, Mario. Buenos días, Jaime. Gracias por la apertura que me brindan siempre aquí en este medio de comunicación. Bueno, la Fundación, entre las distintas actividades que tiene, la principal es la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento. Y en esto hemos descubierto que el trasplante de médula ósea es una verdadera esperanza de vida y en eso hemos trabajado durante varios años ya. Y lo otro dentro de este mismo contexto es que descubrimos que actividades fuera del ámbito hospitalario ayudan mucho en la recuperación del estrés que significa para los pacientes el recibir tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Por ejemplo, ¿qué actividades, Mario? Por ejemplo, nos llevamos de cerca de 50 pacientes desde hace 13 años a la playa en el mes de agosto. Pasamos con estos chicos durante 4 días. Vamos solo con pacientes, la Fuerza Aérea nos ayuda con el avión y la Armada Nacional nos da el alojamiento. Y las necesidades se generan cuando necesitamos para la alimentación de estos chicos y la estadía. Pues son 4 días que resultan ser una terapia increíble, lo hemos comprobado, pues los chicos alivian el estrés que significa su tratamiento y pues conocen otros casos, tal vez diagnósticos más graves que los que ellos tienen. Y ven que no están solos, que hay muchos chicos, muchos pacientes que tienen la misma patología o otra patología con un pronóstico más complicado. Pero eso hace que ellos regresen motivados a seguir su tratamiento. Mario, ¿cuál es la función específica de esta organización? Básicamente nosotros lo que queremos es ayudar a los padres, orientar en lo que les va a significar el inicio de un tratamiento, además de la búsqueda de las alternativas, como mencionaba anteriormente. Brindamos soporte emocional, brindamos, como decía, orientación en el tema de los trasplantes de médula ósea. ¿A través de los expertos? De los expertos. Y nosotros que estamos algún tiempo en este campo, nos hemos capacitado, nos hemos ido formando de a poco. De hecho, hace unos cuantos meses, fui por 2 años parte del Comité de Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos del INDOT, una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública, como un observador de parte de la sociedad civil. Pues fui de los pioneros en buscar otra alternativa de tratamiento, porque siempre veíamos que los chicos al final del tratamiento o en la mitad de los protocolos tenían recaídas. Y eso significaba una sentencia de muerte. Pero con el trasplante de médula ósea se abrió un nuevo espacio y una nueva esperanza de vida, sin ser la panacea. Porque no es que todos los chicos que van a trasplante o pacientes que van a trasplante se curan. Hay muchos que quedan también en el intento. Mario, ¿qué es lo que ha podido ver usted a manera de anécdotas buenas, malas, durante estos 13 años de trabajo incansable? Bueno, anécdotas hay muchas. De las que recuerdo, respecto del paseo, que como les digo es una terapia grupal increíble, hemos llevado niños que jamás en su vida han subido a un avión. Y tampoco jamás estuvieron en la playa, no conocían el mar. Y resulta que uno de mis pacientes, mientras paseábamos por la playa, y esto fue en Salinas, y se me soltó de la mano y se cayó al agua. Y cuando lo sacamos del agua, me dijo algo que me conmovió y luego me causó hilaridad, porque me dijo, don Mario, el agua ha sido salada. Entonces deduje, este niño es primera vez que está aquí. Y eso me conmovió y luego nos causó gracia con el marino que nos estaba acompañando. Es una linda anécdota. Casos frustrantes es que a pesar de haber los chicos viajado a trasplante, pues a vuelta de su trasplante, a los pocos meses han fallecido por falta de cuidado en personas que conozcan, o médicos que conozcan respecto de los seguimientos que tienen que hacerse cuando un niño viene de recibir un trasplante fuera del país. Por lo general se había hecho esto antes. Ahora sabemos que el gobierno lo está haciendo aquí en el país, pero obviamente no todos los trasplantes se los puede hacer aquí. Los de alta complejidad los deben derivar fuera del país. ¿Cómo llegan a la fundación, a esta fundación de ayuda a los niños y adolescentes con cáncer? ¿Cómo son los contactos que establecen ustedes con los pacientes o con los familiares, Mario? Bueno, yo estuve cerca de 3 años en Solca, es una institución donde se trata esta patología, y pues tuve la mala fortuna de tener un hijo diagnosticado con leucemia. Y entonces durante esos 3 años los padres de los pacientes me conocieron. Yo transformé el tema de las asociaciones de padres, pues no nos dedicamos solamente a actividades eminentemente sociales, como decía algún momento usted, Jaime, le comentaba tras micrófonos, que el caramelo, un caramelo más en Navidad, pues no me servía de nada. Y nos dedicamos a investigar y a descubrir otras alternativas de tratamiento y encontramos esto. La gente que nos localiza a nosotros es básicamente a través de los profesionales que tengo la suerte de conocer, muchos médicos de todo un poco, buenos, humanos. Otros son médicos buenos, no dan más de ahí, y otros médicos son sumamente humanos y que, conociendo nuestra actividad, nuestro trabajo, pues nos refieren a los pacientes y nos mandan a buscarnos cuando necesitan inclusive medicina que no, al no estar en el cuadro básico, se hace difícil para los pacientes conseguirla. Antes eran donaciones, ahora lastimosamente se tiene que pagar, pero les ayudamos a conseguir la medicina, ya sea dentro del país o fuera del país. Estas conexiones que hacen ustedes a través de otros países para hacer las operaciones y conseguir la medicación, igual, ¿los contactos son cómo? Los contactos son igual, a través del trabajo. Hay gente que se ha enterado de lo que hacemos, por diversas razones. Hay papás que avisan a otros, es de boca en boca esto va. Tengo la suerte de trabajar a nivel nacional, hemos ayudado a chicos de Loja, de Cuenca, de Puerto Viejo, de Guayaquil, de Quito, de sus alrededores. Y entonces la gente que nos conoce nos refiere a los pacientes. Y pues donde nosotros tenemos, a pesar que tenemos una base de datos, ayudamos al que necesita. No necesariamente tiene que pertenecer a la fundación, porque yo pienso que esa es la primera labor de uno, o sea, dar apertura. Si usted tiene la posibilidad de ayudar, usted no puede decirle, mira niño, tú no perteneces a esta ONG, busca donde estás afiliado, pero el caso nuestro no es así. Inclusive hemos ayudado a pacientes adultos, uh-huh. Y pues la satisfacción que le queda a uno es justamente esa, el poder servir, el poder contribuir a mejorar la calidad de vida de estos niños que padecen tan tempranamente de una enfermedad catastrófica. Mario, y dentro de las actividades que ustedes realizan, me decía las actividades alternativas, ustedes tienen una actividad prevista para el 13 de marzo. Así es, tenemos programado un circuito atlético que se llama Dale una Vuelta al Bicentenario, Sonríe por la Vida. Son 5 kilómetros que son con el motivo de conmemorar el Día del Niño con Cáncer. Aquí en nuestro país tenemos el día para todo el mundo. Tiene el día el contador, el secretario, la secretaria, todo el mundo tiene el día. Y se conmemora también el Día Mundial del Cáncer, pero el cáncer en forma general no es el cáncer infantil igual o parecido al cáncer de adultos. Inclusive las patologías son diferentes. Y entonces el tratamiento inclusive es totalmente diferente. Y ese es el motivo de la organización de este evento atlético, que va a unir la solidaridad con el deporte. Mario, el Día de los Niños con Cáncer es un día del país, es un día internacional. ¿Cómo nace este Día de Niños con Cáncer? El Día del Niño con Cáncer, Día Internacional del Niño con Cáncer, que la meta nuestra es hacerla mundial y algún momento quisiera que se institucionalice en nuestro país, nace allá en el año 2001, en la ciudad de Luxemburgo, por iniciativa de una organización de padres que nació en España, pero el lanzamiento se lo dio en Luxemburgo en el año 2001. Desde esa fecha se tomó como 15 de febrero que se conmemore este día, con la finalidad de no solo dar a conocer que existe el cáncer infantil, porque todo el mundo asocia el cáncer con personas adultas o adultos mayores. El cáncer infantil existe. Entonces, los eventos que hacemos es promover este día con la finalidad, ahora con la finalidad de lograr algo de recursos, porque la situación está complicada. Pero la meta final nuestra es difundir la problemática que genera tener un paciente con cáncer en casa, un niño básicamente. Entonces, difundir que cuáles son los síntomas que podrían dar origen al aparecimiento de alguna patología de cáncer, dar a conocer que los chicos, los niños, los pacientes tienen derecho a recibir el mejor tratamiento posible sin importar su condición social, económica, espiritual, religiosa. Todos tienen el mismo derecho a recibir el mejor tratamiento posible. Mario, ¿hay un dato específico, o usted conoce de datos, de cuántos niños padecen cáncer acá en el país? La verdad es que tenemos una vaga idea porque, le comento, es muy complicado acceder a la información. Esto manejan las instituciones donde se controla este tipo de patologías. Y para las ONGs o fundaciones como la nuestra, no es tan sencillo acceder a la información. A grosso modo, puedo decirle que de pronto en el Baco Ortiz tendrán unos 700, 800 pacientes. En Solca podría ser un poco menos, pero no hay una información estadística. Digo, existe donde ellos, pero no podemos acceder a la información. Incluso hay la posibilidad de que existan niños que estén con cáncer y no hayan sido tratados nunca o no sepan que tiene cáncer. Por supuesto, suele suceder. Esos son los diagnósticos tardíos, ¿no? Hay, bueno, la verdad es que la comunidad, terminamos de aprender que ciertos síntomas pueden dar origen a algún tipo de cáncer o ya son indicios de que algo anda mal y uno debe ir al especialista. Por ejemplo, en los casos de uno de los tumores más malignos y agresivos, como es el osteosarcoma, que es un cáncer de hueso, o los tumores osteoblásticos, la gente o los pacientes llegan ya cuando los tumores están bastante crecidos y ya la única solución es la ablación o la amputación de los miembros. Entonces, a los papás siempre hay que indicarles que si el niño tiene fiebre persistente por más de 3, 4, 5 días, algo anda mal. Cuando un niño baja de peso sin razón aparente, algo está mal. Cuando tiene vómitos porque sí, también algo está mal. o tiene hemorragias, o tiene inflamados los ganglios linfáticos, pues eso puede ser una señal de que algo está mal. Y ese niño hay que llevarlo inmediatamente al pediatra y que el pediatra derive al especialista para saber qué es lo que está ocurriendo con el niño, porque eso no es normal. La fiebre siempre será una señal de alarma. Es una recomendación muy oportuna que hay que hacer a todos los ciudadanos. En esta caminata, a ver, Mario, ¿dónde son las inscripciones que se puede realizar? Las inscripciones están abiertas a partir del día de mañana. Estamos en la avenida Luis Tufiño, OE1, 241 y Manuel Mateus. Esto es en el sector de la Ciudadela Rumiñahui, al norte de la ciudad de Quito. Son las oficinas de nuestra fundación. También pueden realizarla en la clínica del doctor Juan Cuesta, que es un compañero de lucha también, que nos está apoyando en esto. Y la clínica veterinaria de él queda frente al Hospital de los Valles, en el sector de la Primavera. Y también se puede hacer las inscripciones en la Federación de Ligas Barriales, que está aquí en la Sodiro y Gran Colombia, frente a la maternidad Isidro Ayora. Ahí también pueden hacerse llegar e inscribirse. El valor es de $20, que no lo vamos a ver como precio de valor cuantitativo, sino más bien es un valor solidario. Uh-huh. Esto va a apoyar a todas las actividades que realizamos para contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. Y la gente que aporta va a recibir su camiseta y va a recibir su chip para que participe ese día en el evento. Y nosotros les hacemos una cordial invitación para que, si hay una persona solidaria, se inscriba, porque no tratamos de romper ningún récord. Queremos romper el récord, sí, pero de la solidaridad. Uh-huh. Porque mientras más personas se inscriban, vamos a tener éxito. Y de esa manera, las actividades nuestras son más fáciles de llevar. Y así, pues, seguir ayudando a los pacientes y a sus familiares. Uh-huh. De pronto, si algo se me olvida, con gusto lo escuchamos, Mario. Entonces, queremos hacer un agradecimiento a las personas solidarias e instituciones que nos están apoyando para este evento que es Sonríe a la Vida, el domingo 13 de marzo del 2016. Salud S.A., Leterago del Ecuador, Suyana, la empresa de aseo, la empresa municipal de aseo, pues, Emaseo, el agua potable de Quito, Bimerecu, que es una institución que trabaja con medicamentos, Salud S.A. y la Federación de Ligas Parroquiales y Cantonales del Cantón Quito. Muchas gracias a Mario Murgueitio, el expresidente de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Y tanto tonto que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.